campesina. Y bueno, pues también sin duda uno de los grandes temas de debate campesino, pues es también el medio ambiente. Y esta reunión de la COP, la Asamblea de Partes que promueve la ONU, la Asamblea Nacional de Países, ¿no?, a nivel nacional, pues ha llevado a cabo esta nueva reunión ahora en Doha, Qatar. Pues hace 2 años estuvo aquí en México, usted lo recordará, ya en Cancún. Vino Evo Morales, hubo varias movilizaciones, pues denunciando el capitalismo verde, los proyectos que traían en manos, como lo de Red Más, que han estado impulsando en varios de nuestros países. Y bueno, pues ahora en esta reunión que se estuvo llevando a cabo en los días pasados allá en Qatar, pues nuestros compañeros de Radio Mundo Real han preparado este audio que vamos a escuchar para enterarnos de lo que está pasando allá en esa zona del mundo. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Vamos por otra ronda. Comienza COP de Cambio Climático, entrevista con Coordinadora Internacional de Amigos de la Tierra. Desde la hecatombe provocada por el huracán Sandy a las inundaciones devastadoras en Nigeria, el impacto del cambio climático está a la vista de todos y es cada vez más frecuente. Las emisiones de dióxido de carbono han alcanzado un nivel récord y nos encaminamos hacia un nivel de calentamiento atemorizador de 6 grados, dijo la Coordinadora Internacional de Programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Sarah Jane Clifton. En un comunicado de prensa de la Federación Ecologista circulado el viernes por el inicio de este lunes de la 18ª Conferencia de las Partes, COP18 por su sigla, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Doha, capital de Qatar, Sara manifestó que lamentablemente los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, están acelerando la destrucción del marco internacional mundial para tomar medidas justas y urgentes con respecto al clima. Y la mayoría de los gobiernos continúa apoyando y promoviendo las políticas que están provocando la crisis climática, de la extracción de combustibles fósiles como el petróleo y el gas, al comercio de carbono, los agrocombustibles, la agricultura industrial a gran escala y las plantaciones de desiertos verdes, sentenció el activista. Radio Mundo Real entrevistó este lunes a Sara para tener los lineamientos generales de Amigos de la Tierra Internacional de cara a estas nuevas negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas, ONU por su sigla. En el comunicado de prensa titulado Negociaciones de la ONU, falta el progreso necesario. La Federación Ecologista de las más grandes del mundo, con presencia en cerca de 80 países, expresó fuerte preocupación con respecto a la persistente falta de avances de los países desarrollados, que son los que deberían encabezar los esfuerzos por detener la devastación climática y evitar el cambio climático catastrófico. Según explicó Amigos de la Tierra, los países desarrollados son los responsables de 3/4 de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, a pesar de albergar tan solo un 15% de la población mundial. Debido a su responsabilidad histórica en el cambio climático, tienen la obligación moral y legal, en virtud de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de reducir sus emisiones en primer lugar y de brindar financiamiento público adecuado para que los países en desarrollo tomen medidas para combatir el cambio climático, enfatizó el parte de prensa. En la COP17 realizada a fines de año pasado en Durban, Sudáfrica, los países acordaron que en 2015 se lanzaría un nuevo tratado para tomar medidas con respecto al clima, que probablemente no entraría en vigor hasta el 2020. La nueva ronda de negociaciones hacia ese acuerdo, conocida como la Plataforma de Durban, comenzará las negociaciones en Doha y deberá finalizar su trabajo en 2015. Hay un gran riesgo de que esa plataforma postergue 10 años más la acción para reducir las emisiones, de que tenga pocas ambiciones y menoscabe los principios de equidad y justicia en el marco mundial de lucha contra el cambio climático. Entre otras cosas, los países desarrollados buscan salirse de sus obligaciones de reducción de emisiones contaminantes que tienen bajo el protocolo de Kioto, para pasar a un sistema de promesas de reducciones y posteriores revisiones. Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón son los principales actores que están impidiendo el progreso de negociaciones del clima de la ONU. La Unión Europea prometió una meta de reducción de emisiones que permitiría que las emisiones continúen aumentando y sigue promoviendo la expansión del comercio de carbono, un engaño peligroso que solamente beneficia a las empresas y a las élites financieras. Muchos gobiernos parecen dispuestos a participar en las negociaciones en Doha para promover un debilitamiento aún mayor del marco de reducción de emisiones a nivel mundial, mientras que a nivel nacional continúan apoyando la expansión de las falsas soluciones a la crisis climática, anunció Amigos de la Tierra Internacional. De acuerdo a la Federación Ecologista, las emisiones mundiales tendrán que alcanzar su nivel máximo alrededor de 2015 para tener posibilidades de disminuir las emisiones a tiempo a niveles seguros y así evitar un cambio climático catastrófico e irreversible con niveles de destrucción, inseguridad y sufrimiento sin precedentes. El poder de los intereses creados y de las empresas multinacionales y su influencia en las políticas de los gobiernos y en los procesos de la ONU son también uno de los principales motivos del fracaso de las negociaciones. Unas 400 organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo denunciaron hace varios meses la cooptación empresarial como la principal causa del fracaso de las negociaciones multilaterales sobre medio ambiente. Presentaron demandas claras a la ONU para ayudar a poner fin a la influencia excesiva y perjudicial de las empresas en los procesos como las negociaciones del cambio climático. Hasta el momento la ONU no ha brindado una respuesta pública. Es esencial poder combatir su influencia de las corporaciones transnacionales para desbloquear el estancamiento de las negociaciones del cambio climático, dijo Amigos de la Tierra Internacional. En tanto, el campañista de clima Asad Reham, de Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, declaró que Amigos de la Tierra Internacional está exhortando a los gobiernos que asisten a Doha a que una vez por todas se den cuenta de la realidad de la crisis climática y realicen el avance urgente que se necesita sobre la base de una acción por el clima justa y ambiciosa. Reducción de emisiones de acuerdo con la ciencia y la equidad, financiamiento público adecuado para apoyar la acción para el clima en los países en desarrollo, avance con respecto a la transferencia de tecnología y poner fin al comercio de carbono. Todas estas medidas son necesarias para avanzar hacia la transformación de nuestras economías, para promover alternativas reales de energía sustentable y soberanía alimentaria, y para reducir las emisiones al tiempo que se mejora la salud y el bienestar de todos, subrayó Reham. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Todo es mentira, la verdad.

cuidaron, pensando en la humanidad, el capricho de unos cuantos nos lo quiere arrebatar. Hijos de la Tierra, con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues tenemos aquí el gusto de tener la presencia de varios compañeros y compañeras que vienen de Veracruz y que nos van a platicar su problemática. Tenemos, bueno, pues esta problemática es básicamente la contaminación del río Atoyac, que pasa por Veracruz, que bueno, pues vale la pena diferenciar, no es el mismo Atoyac que pasa por Puebla, Tlaxcala, pero bueno, pues lamentablemente ambos están sufriendo problemáticas de contaminación. Y bueno, pues tenemos aquí la presencia de compañeros y compañeras de la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco AC, la Coordinadora en Defensa del Río Atoyac y la Reserva Ecológica de la Cuenca Alta del Río Atoyac. Y bueno, pues vamos a pues escuchar a los compañeros que nos van a estar exponiendo pues la problemática que están viviendo. Entonces, pues no sé si quisieran empezar. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación que nos están permitiendo en este día. Efectivamente, la problemática que se está presentando es mediante la difusión de un video al que se ha denominado temporada de huracanes. El hecho de nuestra presencia aquí en esta ciudad es el de venir a lugares públicos para exhibir el video, para que, bueno, se conozca la problemática que estamos viviendo ahí en Veracruz. Hemos estado ya haciendo, digamos, esta labor de concientización allá mismo. Debemos mencionar que son varios municipios los afectados dentro de lo que es el área del río Atoyac, que es la que nos está compitiendo. Somos personas de lo que es Atoyac, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, Yanga, Cotaxtla, Felipe Carrillo Puerto. Estamos ubicados más o menos ahí en la zona centro del estado de Veracruz. Nosotros estamos hablando de la situación de que, bueno, se quieren llevar agua del nacimiento de agua para lo que es el municipio de Córdoba y parte del municipio de Amatlán. Se nos dice que, bueno, es que es agua para abastecer comunidades, pero hay versiones de que, bueno, es para la zona industrial de la ciudad de Córdoba. Ese es por un lado. Por otra parte, pues la problemática que hay de la contaminación, que de eso, bueno, aquí los compañeros también nos van a hacer comentarios, y bueno, los riesgos que hay de la salud en los ciudadanos, los compañeros y amigos y hermanos de todos nosotros que viven en las riberas del río y que tienen la necesidad de utilizar esa agua. Y bueno, me gustaría que aquí la compañera nos hablara un poquito del tema. Sí, bueno, nos han comentado tres problemáticas que están viviendo ustedes. A lo mejor nos pueden platicar sobre cada una de ellas. Sí, mire, la principal problemática pues es la contaminación. Está totalmente, muchas partes ya están contaminadas. Ya las comunidades que utilizaban esa agua para beber, pues ya les es imposible beber de esa agua. Y la pesca, mucha gente vivía de la pesca y pues no, ya no se puede. Entonces, eso, como dijo la compañera, una vez que se quieren llevar el agua a Córdoba, pues digo, van a secar el río, y es el único río limpio que tenemos hasta ahorita, limpio, porque ya nos contaminaron un río que se llama Río Blanco, nos contaminaron uno que se llama Río Seco, y todos esos ríos, bueno, el Río Seco es parte de la fuente de, se junta con el Atoyac, y entonces nosotros estamos, como estamos en contra de eso, como dijo bien la compañera, estamos difundiendo ese video para que vayan, nos apoyen de algún modo, con idea, no sé, que haya más difusión para que sepa toda esta problemática, porque como dice la compañera, ya hay mucha gente que está enferma de riñón. Entonces, ahorita ya, pues, como que esto ya está muy preocupante. Entonces, nosotros queremos, de algún modo, a través de la difusión de ese video, pues, digo, haya más lugares que se conozca la problemática, y nos interesaría bastante que mucha gente se involucrara y que nos apoyaran de algún modo, ¿no? Porque esto, como quien dice, esto es problema de todos, no solo de unos cuantos, ¿no? Entonces nos gustaría en esa forma que si hay la forma de que nos apoyen de algún modo, no sé, las personas que nos escuchan, que se quieran involucrar y que nos apoyen de algún modo, ¿no? Pues se los vamos a agradecer mucho. ¿A qué se debe la contaminación del río y bueno, por qué está provocando estas problemáticas de salud? Pues le paso al compañero para que me explique. Bueno, pues el problema de la contaminación se debe a las alcoholeras que tenemos ahí muy cerca también de los ríos, a los ingenios azucareros y a las granjas porcícolas que van a dar sus desechos al río. O sea, caen arroyitos y se va filtrando y hasta que llega al río, y esa es la causa de la contaminación del río. Y es pues queremos, como dicen las compañeras, queremos que nos apoyen, ¿no? Que se una más gente para la lucha, porque tenemos que defender el medio ambiente. También otro factor, los basureros a cielo abierto, que también los lixiviados se van filtrando y llegan a los arroyos y hasta que caen al río. Y ese es el problema que tenemos por allá, por aquellos rumbos. Y bueno, y aparte de las enfermedades renales, ¿hay alguna otra problemática de salud relacionada con esta contaminación? Bueno, en realidad los problemas más fuertes son los problemas renales. Así, insuficiencia renal crónica, que no solo se generan en esta parte, que es, ya se empiezan a visualizar en el municipio de Carrillo Puerto, Cotastla, y a esta misma altura, pero al sur, en el municipio de Tierra Blanca, que ya colinda con la cuenca del Río Blanco, es donde también hay la mayor presencia de problemas renales a nivel estatal, no sea a nivel nacional, pero a nivel estatal es donde han habido muy muy fuertes estos problemas de renales. De hecho, han habido estudios, la doctora Lilia Albert ha realizado estudios que demuestran pues todas las enfermedades. Ella ha mapeado y ha difundido ampliamente toda esta situación que hay alrededor. Y bueno, yo quisiera también acentuar como el problema de la contaminación que hay. Digamos que esta región es ampliamente cañera, ¿no? El paisaje es cañero y por lo general tendemos a mirar las grandes ciudades, ¿no? Como referente, la ciudad de Orizaba, Córdoba, como ese corredor industrial, pero muy poco miramos hacia aquellos espacios en donde nos brindan de esas materias primas. Por ejemplo, tenemos esta región de la cuenca del río Atoyac, en donde brinda de todas esas materias primas a Córdoba, y no lo miramos, ¿no? Entonces, por eso venimos acá a demostrarles que también nosotros estamos allá, estamos resistiendo, estamos viviendo esta lucha, y que, por ejemplo, la industria azucarera es una de las más contaminantes que hay en el país por la demanda bioquímica de oxígeno. La industria, como los ingenios azucareros y también las alcoholeras solo hay dos, la alcoholera, la destilería del Golfo y la destilería Daimiel, que está en Cuitláhuac. La alcoholera Zapopan esa, pues sí ha habido un poco más de problemas. En el 2006 es donde se presentaron mayor confrontación, ¿no? Porque estaba tirando la vinaza al canal de riego Alfredo Bonfil y de ahí pues se iba al río Atoyac. Y es necesario precisar que las vinazas son las aguas residuales de las alcoholeras y son las más contaminantes de todo el proceso agroindustrial de la industria azucarera. De hecho, en demanda bioquímica de oxígeno está en 150 mil mililitros por demanda de bioquímica de oxígeno. Y de además, pues también están los fertilizantes que constantemente se le están echando a la tierra para este cultivo de caña de azúcar. Ah, también, por ejemplo, el ganado, y en este caso las granjas porcinas, lo que generan son altos niveles de nitratos y de nitritos, ¿no? De ahí también con muchas enfermedades hay alrededor de eso. Y pues todo esto se va a los mantos freáticos, como lixiviados y todo, y se va a los, ahí todo, ¿no? Todo esto. Y bueno, y también, digamos, aparte de la contaminación, mencionaban esta otra problemática de que se quiere utilizar esta agua para la ciudad de Córdoba, y bueno, pues ustedes sospechaban que para, digamos, la industria. Es esta agua que también está contaminada la que están desviando. ¿Cómo la están, o sea, ya la están desviando o cómo la piensan desviar? No sé si nos pueden explicar un poquito. Lo que pasa es que Córdoba quiere tomar de un nacimiento del río Atoyac, donde nace el río. Ahí donde nace el río no está contaminada el agua, o sea, el agua se contamina como a un kilómetro después de donde ellos quieren tomar el agua. Ellos quieren tomar el agua limpia, el agua que contaminaron jamás se la quieren llevar. Entonces ese es el problema que hay ahí, y de hecho ya la compañía que está haciendo esta obra casi está llegando ahí al río, y es la inquietud de nosotros de difundir este video y de, bueno, de hecho la comunidad se va a manifestarse, no vamos a dejar que el Ayuntamiento de Córdoba tome el agua, porque no es para el ayuntamiento ni es para la gente, o sea, es para los empresarios. O sea, tanto el gobierno del estado se ha empecinado a llevarse el agua, pero no para las comunidades, sino para dárselo a los industriales. Y después los industriales lo que hacen es que nos lo van a volver más contaminada de lo que el agua ya está. ¿Y saben el nombre de la empresa? Bueno, porque en realidad esto es un proyecto, creo que no se ha mencionado, pero es un proyecto para llevarle agua a las comunidades serranas del municipio de Córdoba. Porque la gente está demandando también, al municipio le está demandando que le lleven agua, porque necesitan, porque no tienen, por ser comunidades serranas, y ya el agua de río seco que cruza por el río, por Córdoba, por el municipio de Córdoba, pues ya va súper contaminada por todas las industrias que hay alrededor. Entonces quieren encontrar una alternativa, porque ni siquiera los pozos, ya no tienen agua en los pozos, todo ha sido un despojo del agua, y de ahí que ese proyecto se llama Bandera Blanca y constantemente lo van cambiando de nombre. Pero bueno, está eso, ¿no? Que creemos que no solo puede ser para eso, para abastecer a las comunidades serranas, sino que en un futuro, tal vez si pueden extraer más agua del nacimiento para llevarla a otros lugares, ¿no? Que de hecho ya ha bajado el nivel del agua un 50%. Ha sido grave, ¿no? Sí, bueno, y que no sería la primera vez que el gobierno dice que va a ser un proyecto para beneficiar a la población y en realidad es para las empresas, ¿no? El caso de la presa del Zapotillo es un ejemplo de ese, ¿no? Que se plantea como un proyecto para darle agua a la ciudad de León y también a Guadalajara, y pues en realidad sabemos que ese agua se va a ir principalmente a la industria. No sé si hay algo más que quieran comentar sobre este tema. Bueno, simplemente creo que es algo importante destacar que lo que decía la compañera hace un momento, ellos mencionaban que, bueno, queremos salvar a este río, digamos lo que es uno de los ríos que menos contaminado está hasta cierto punto, y bueno, pues la problemática es que al quitarnos agua del nacimiento va a haber escasez, la poca agua que va a llegar a escurrir por ahí, pues es contaminada. A más de eso, pues las cuestiones de salud que también mencionaban aquí, y pues desafortunadamente necesitamos apoyo. Una de las asociaciones y agrupaciones que nos ha estado apoyando es la asociación que mencionabas hace un momento, primeramente la Asociación de Productores Ecologistas Tatesco, que está allá en la ciudad de Coatzacoalcos. Ellos allá han estado en una lucha constante debido a las cuestiones del petróleo. Entonces, es importante destacar que, bueno, tenemos ya, digamos que así hay personas que nos están respaldando, pero pues sí necesitamos más apoyo, necesitamos que más personas se unan a nuestra lucha, porque, bueno, de uno o de otro modo, nosotros allá hacemos lo que podemos, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Hay compañeros de aquí que van de México, de agua, análisis de calidad de suelo, necesitas tener así como que unas medidas piezométricas, muchísimos estudios, investigaciones, tener fundamentos, tener un soporte para poder decir, mira, es esta la realidad que estamos viviendo, y sin embargo tú me estás diciendo a mí que no, pero esta es la realidad que vivimos nosotros. Entonces, si hay personas aquí que nos quieran apoyar, inclusive te somos honestos, o sea, estamos aquí siempre, casi siempre con recursos propios, solamente aquí alguien que nos apoya, dice, bueno, pues les apoyo con algo, pero pues es difícil para nosotros el traslado, sobre todo imagínate, venimos desde Veracruz hasta acá, todos los gastos que implica, y bueno, el hecho de andar allá y andar visitando comunidades, haciendo concientización con la misma ciudadanía, porque a veces la misma ciudadanía no se da cuenta de la problemática que tiene encima. ¿Por qué? Porque van y les venden una idea muy diferente a la realidad. Entonces, sí me gustaría mucho, quizá a lo mejor, que aquí la persona que nos pudiera hablar un poquito más de esta labor que estamos haciendo, podría ser importante para nosotros. Vamos a pasar a una cancioncita y regresaríamos con la intervención y con algunos otros temas que todavía nos quedan por platicar. A lo mejor, pensamos también que al ratito nos podrían decir los medios en que las personas se pueden comunicar con ustedes, su página de internet. Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer una breve pausa con una cancioncita que se llama La Lloroncita, de los Parientes de Playa Vicente de Veracruz, y seguimos en un ratito más con los compañeros de que están defendiendo el río Atoyac.